La radio del Clara. Me tienes a buscar, ahora sí me voy. Recreos musicales. Dime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más. Esta situación. Este programa trata de explicar canciones. Hoy os traemos cuatro canciones. La primera es la que estáis escuchando, Yo ya no quiero nada, de Lola Índigo, que algunas personas le llaman Nini. Se publicó en agosto. Esta es la segunda canción, que se llama Teléfono. La canta Aitana, que es una ex aspirante de OT. OT es un concurso que le cambió la vida y la hizo famosa. Y dentro de poco viajará a Los Ángeles para hacer el remix de OT con la cantante Lele Pons. Del barrio. Siempre la tercera canción normal. Es El ataque de las chicas cocodrilo. Esta canción es de Los Hombres G. La fecha de lanzamiento es en 1986. El álbum se llama Un par de palabras. El género de la canción es pop. El 5 de abril del año pasado, Alex Sintek y David Summer grabaron una nueva versión de este tema. En este año, en Operación Triunfo 2018, dos cantantes llamados Mickey y Carlos Wright representaron esta canción. Chica cocodrilo, ha sido tú la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. Yo no hago más que mirarme al espejo. Yo la verdad no me encuentro pa' tanto. Me encuentro simpático, un poquito maniático. Quizá de este lado un poquito mejor. Cuarta canción, El patio, es un tema del artista malagueño Pablo López. Pablo cuenta que el tema es una canción sin techo, una búsqueda de libertad genuina y perdida con el disimulo de la madurez. Esta canción fue publicada en 2017. Además, ha sido cantada por el concursante de Operación Triunfo, Mickey. A mí me gusta bastante la letra porque es muy bonita. Tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suena la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Bueno, hasta aquí el programa. Esperamos que os haya gustado y la semana que viene más. Adiós. Solo